el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual más pupu de agua el peñalo Lenny con Chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti. Viento desde el sur en mi view que vuelva a... Allora, con molta emozione, 17:43 minuti, siamo al telefono con Auca. ¿Nos escuchas? Ay, Mari, sí, aquí los escucho. Bienvenida, qué lindo volver a hablar contigo, muchas gracias. Hola, Auca, bienvenida. Gracias para estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? Bien, bien, acá enfrentando la pandemia, pero estamos todo bien. Llegó sano. Sì, Giordano, allora io lascerei a te un po' l'introduzione intanto di chi è Auca e di cosa le vogliamo chiedere. Ok, insomma, abbiamo già appunto parlato un po' prima, vi ho introdotto insomma Auca e appunto dove si trova, di quello di cui andiamo a parlare, quindi ecco, insomma, inizieremo a farle un po' delle domande e Marta ci tradurrà. E, ok, bueno Auca, e, bueno, antes de todo esto, bienvenida. Y lo que queremos preguntarte y saber un poco lo que está pasando en la cárcel de Temuco, sobre todo con el tema de lo preso político mapuche y del lonco Facundo Huala. Y en el último día nos llegó la noticia de la posibilidad de un contagio del lonco. Y nada, así que esto, queremos preguntarte un poco, de contarnos lo que está pasando. Bueno, antes que nada, saludarlos. Mi nombre es Auca, soy de Pueblo San Resistencia, Departamento Cusamen, Curramapu, Tañiló. El lonco de mi comunidad es el lonco Facundo Yones Huala, hoy preso político mapuche. Así es como lo adelantaba el compañero Giordano. La situación estuvo bastante tensa estos días atrás, dentro de la cárcel de Temuco. Nuestro lonco hoy está cumpliendo una condena de 9 años. Que fue dictada en el año 2018 después de un juicio aberrante, llena de irregularidades, bajo una condena de 9 años que le dicta allí el Ministerio de Justicia de Chile, con una causa que comenzó en el año 2013, un conflicto de hidroeléctrica en un territorio de allí cerca de Osorno, en el sector de Río Bueno. Lo cual, bueno, en el año 2018 se lo condenó a 9 años. Por eso hoy se encuentra en el sector de Comuneros, allí en el CCP de Temuco, en la cárcel de Temuco, en el sector de Comuneros, compartiendo con otros presos políticos mapuche. Sí, dame un minutito. La cuestión es... Perdóname, Auca, ¿sí? Así hago la traducción y no me perdona. Allora, appunto, lei si chiama, la compagna si chiama Auca, viene dal Pull-off in Resistenza di Cusciamen, che è la comunità da cui viene appunto il lonco Facundo Jones Huala. Il lonco è al giorno d'oggi un prigioniero politico appunto nel carcere di Temuco e sta pagando una condanna di 9 anni, a cui è stato condannato in un processo fatto nel 2018, un processo allucinante, come ne abbiamo parlato, insomma, pieno di irregolarità, e che il Ministero di Giustizia ha gestito, richiesto dal Ministero di Giustizia cileno nel 2013. E insomma, vi ricordate il racconto di questo lungo processo che ha poi portato alla sua estradizione in Argentina e la condanna appunto a 9 anni in uno scontro con un'idroelettrica nella zona di Osorno, nella regione del Rio Bueno. Sicuramente ora nel carcere di Temuco c'è una tensione molto molto alta, come abbiamo sentito, e si ritrova appunto nel braccio con altri comuneros e prigionieri politici mapuche. Bueno, hace unas semanas los presos políticos enviaron un comunicado público para compartir y difundir, que hablaban con respecto al peligro y a la exposición que ellos tenían como presos a la situación que hoy se está sosteniendo como a nivel mundial con lo del COVID-19. Ellos pedían que las mejoras de las condiciones, pero precisamente la libertad, que siempre la reclamamos por una situación de supresión bajo efectos de los conflictos políticos, más que nada territoriales, dentro de nuestro Hualmapu, como mapuche, como pueblo mapuche, aún seguimos reclamando nuestras tierras que fueron usurpadas tanto como el Estado argentino como el Estado chileno. Allora, una Sì, perdonami. Una settimana fa i prigionieri politici hanno fatto un comunicato, hanno diramato un comunicato dove appunto chiedevano, nel momento in cui appunto questa pandemia, questo virus sta contagiando tutto il mondo, dove chiedevano come prigionieri di migliorare le condizioni e soprattutto di liberare quelli che erano i prigionieri frutto di un conflitto politico interno e quindi i prigionieri, appunto come Mapuche, esattamente coloro che rivendicano, che lottano per la rivendicazione di territori che vengono usurpati da ambo le parti, in Cile, tanto in Cile quanto in Argentina. Bueno, en ese mismo comunicado ellos anunciaban también que hace más de dos semanas, desde que comenzó la pandemia y que ha llegado al estado chileno, ellos comenzaron quedándose sin visitas. Lo cual ellos tenían dos visitas por semana, empezaron quedándose sin una y luego le quitaron todas por prevención. Esos eran los supuestos cuidados que estaba formulando Gendarmería, que es el sistema penitenciario allí en las cárceles de Chile, por prevención. Lo cual también poco a poco iban cortándole o dejándolo sin comunicación al exterior. Con respecto a los beneficios que tiene cada uno como preso, y en particular a nosotros con Erlonco, él recibiría llamadas desde aquí, desde Argentina, ya que toda su gente, su familia directa está aquí en Argentina, sin poder recibir llamadas también desde aquí, lo cual ya entramos en atención y en poner énfasis en ver con la abogada qué estaba pasando, porque no lográbamos comunicarnos con él, y sabíamos también que había ciertos problemas en dejarles entrar la comida mapuche que se enviaba en ese momento por encomiendas para cumplir la prevención de contagio con el COVID-19. En ese momento se dejaba ingresar de vez en cuando, pero no se cumplían con las pautas culturales que habían sido acordadas desde que se propuso este sector de comuneros. Ok, quindi questo comunicato, tra l'altro, appunto annunciava che diciamo, da quando era scattata la pandemia, le uniche misure prese per la prevenzione, la prima misura presa per la prevenzione è stata quella di tagliare le visite. Prima si poteva godere di due visite alla settimana, poi sono state ristrette a una e poi sono state annullate, questo con la scusa della prevenzione. Queste erano le uniche misure che la gendarmeria appunto si stava prendendo riguardo ai prigionieri e alle prigioniere. Questo significa che appunto con le visite non si possono ricevere cibo da fuori, non si possono ricevere pacchi, non si può ricevere niente, si viene completamente tagliata la comunicazione con l'interno, tanto più per il Lonco che appunto venendo appunto essendo adesso in carcere in Cile viene ancora di più allontanato dalla propria comunità. Loro prima riuscivano a mandargli dei pacchi, a fargli delle telefonate, a un certo punto loro chiamavano, non riuscivano più ad avere notizie, si sono allarmati e hanno chiamato l'avvocata. L'avvocata ha segnalato che anche i pacchi che loro mandavano, che mantenevano al loro interno della comida mapuche, cioè del cibo mapuche, che era stato cucinato apposta perché era cibo preventivo, insomma, per tenere in forza il Lonco e cercare di fare della prevenzione rispetto a quello che stava succedendo, non entravano, oppure non si aveva la sicurezza che entrassero. E questa, oltre a essere appunto una violenza sul prigioniero, è anche una grossa violenza culturale rispetto a quello che il Lonco ha diritto. Bueno, nosotros en particular con Lonco Facundo, el día viernes nos llega la novedad de que él había tenido alrededor de las 2 de la tarde de allí de Chile una entrevista con una psicóloga de la gendarmería para tramitar una salida dominical, que sería una salida de los días domingo. Beneficio que obtuvo con su buen comportamiento y también el tiempo que lleva preso. Ese día ellos tuvieron la entrevista, luego él vuelve al sector de la prisión donde comparte con el resto de los presos y le llega la novedad a la abogada, lo cual que la psicóloga de gendarmería se había hecho un test previo a la entrevista y luego de la entrevista le habían dado el resultado positivo a COVID-19. Eso nos alarmó. Enseguida se lo comunicaron al Lonco, el Lonco preparó sus cosas y lo aislaron preventivamente en un sector que se llama la escuela, donde los presos estudian y donde podría llevar alrededor de 15 días en aislación preventiva, sería. Allora, riguardo appunto al caso del Lonco in particolare, venerdì scorso verso le 12 del pomeriggio il Lonco viene sottoposto a una psicologa della gendarmeria a un colloquio che sarebbe stato effettuato per dargli poi un'uscita domenicale, un permesso che avrebbe ottenuto grazie alla quantità di pena che sta scontato e alla sua buona condotta. Dopo il colloquio è tornato nel braccio con gli altri comuneros e, parlando con l'avvocata, ha avuto la notizia che questa psicologa aveva effettuato un tampone prima dell'incontro dell'incontro con l'Onco e che dopo l'incontro con l'Onco era risultata appunto positiva al Covid-19. Questo ha fatto sì chiaramente che il l'Onco ha preparato le sue cose ed è stato trasferito in quella che è la scuola del carcere dove si può studiare e sarebbe stato messo lì in isolamento completo per almeno 15 giorni. Hasta ese momento al Lonco no le habían realizado ningún test para verificar si el contagio había sido real. Nosotros como comunidad levantamos un comunicado también dando a conocer la noticia, novedad de lo que estaba sucediendo dentro de la cárcel a la sociedad en general. El día lunes le realizan el test y el día martes, después de 24 horas, le dan el resultado siendo negativo a COVID-19. Nos informa la abogada que él aún va a seguir aislado en prevención, también por el resto de los presos, pero más que nada para ver si es asintomático o ver si se repite un nuevo test para verificar realmente que es negativo. Lo cual nosotros como comunidad decidimos llamar a las agrupaciones, tanto movimientos sociales, agrupaciones y gente que nos acompaña, gente que tiene una conciencia sobre el conflicto territorial. Tanto aquí nosotros hemos compartido y venimos hace muchos años en conflicto con Benetton, con la compañía Benetton, y así llamar a las agrupaciones para que nos acompañen en el pedido de alguna forma o método donde se pueda trasladar a nuestro Lonco aquí a la Argentina, lo que es Puelmapu en territorio mapuche. Ok, dunque nonostante insomma il Lonco gli è stato fatto un tampone il giorno lunedì, il Lonco è stato sottoposto a un tampone, cosa che non era mai stata fatta a nessuno prima, e dopo 24 ore gli è stata data la risposta e il test è risultato negativo. Nonostante questo il Lonco rimane in isolamento per il rischio di essere un asintomatico e quindi per mantenere la sicurezza e vedere se gli faranno una nuova prova tra qualche giorno. Come comunità abbiamo quindi deciso di chiamare a noi tutti i solidali, le organizzazioni sociali che ci hanno sempre appoggiato e che hanno una forte coscienza su quello che è il nostro conflitto sul territorio, e aggiunge appunto, ce lo ricordiamo, che loro in particolare sono la comunità che per eccellenza è in conflitto con Benetton, ne abbiamo parlato spesso, è la comunità più vicina, quindi ricordiamoci chi è il protagonista infame della situazione. Loro sono in conflitto con Benetton e quindi insieme a questi gruppi di solidali e associazioni che hanno ben presente però questo conflitto e l'importanza di mantenerlo vivo, di studiare una forma di richiesta perché il Lonco possa essere Riportato in patria, insomma, comunque riportato in Argentina. Esta manifestación fue dirigida a través de las diferentes manifestaciones que se hicieron con los grupos que pudieron alcanzarnos el apoyo. Está dirigida a la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, del INAI, una nota que exige que se traslade al Lonco Facundo Yunenguala aquí a la Argentina, y donde deberían dar una respuesta en relación a resolver esta situación con Cancillería y las de las instituciones que sean pertinentes a este caso, tanto como Ministerio de Justicia y quien corresponda tanto de este lado como Argentina como Chile, para poder tener algún resultado con respecto a la situación de cárcel del Lonco Facundo. Allora, diciamo, la manifestazione, questa richiesta che è partita, è stata decisa insomma insieme a queste altre organizzazioni solidali, è diretta all'INAI, l'Istituto Nazionale di Affari Indigeni, e alla sua presidenta, anzi, dell'Istituto Nazionale di Affari Indigeni, per chiedere una risposta a questa situazione, chiaramente anche al Ministero di Giustizia, di fronte anche al Ministero di Giustizia, perché vengano prese delle misure rispetto ai prigionieri politici indigeni, tanto in Argentina quanto in Cile, visto che appunto il problema Mapuche, come sappiamo, è un territorio che si estende da una parte all'altra della cordigliera e non calcola quelli che sono, direi, i nostri confini messi poi dall'occupante di turno. In maniera arbitraria, diciamo. Prima, esatto, in maniera arbitraria, e quindi avere una risposta in merito a quello che deve accadere rispetto ai prigionieri e alle prigioniere indigene. Bueno, eso es por ahora lo que tenemos como para compartirles públicamente. También lo que se ha mejorado desde estas manifestaciones que fueron públicas, tanto nosotros como comunidad hemos denunciado al Estado chileno y al Estado argentino por las condiciones en las que tienen que atravesar nuestro lonco, por la situación carcelaria que tiene así en Chile, porque también es una situación que sabemos y somos conscientes que podría estar en situación de, aquí se dice, bueno, un calabozo o el buzón, famoso buzón, donde realmente ellos aprovechan la oportunidad para castigar a los presos, y más en los conflictos que presentan cada uno con respecto a la lucha mapuche. Lo que sí, más que nada, quería agradecerles a las agrupaciones y movimientos allí, a la Red de Apoyo Internacional a la Lucha del Pueblo Mapuche, que está allí en Italia, agradecerles por el apoyo, el acompañamiento de todos estos años, y porque una vez más ellos están ahí presentes y acompañando esta situación, y particular importante en que Cerlonco le darían el traslado aquí a Argentina, cerca de nuestra comunidad, es lo que se pretende, pero más que nada seguir exigiendo y pidiendo la libertad de tanto del Lonco Facundo Yunenguala y de todos los presos políticos. Chiaramente Auca ringrazia tutti questi gruppi, ringrazia appunto le reti che sono solidali col popolo Mapuche, ringrazia noi della rete italiana che insomma una volta di più siamo qui, e soprattutto ci richiama, perché se c'è una cosa che forse è migliorata è stata proprio quella di mantenere alta la denuncia verso i governi di Cile e Argentina in merito al trattamento di questi prigionieri, e soprattutto ci chiede che il giorno in cui Lonco dovesse essere riportato in Argentina la lotta non finirà, perché comunque bisognerà mantenere alta l'attenzione e la lotta dovrà continuare per la liberazione di tutti e tutte gli altri prigionieri politici. Y bueno, Auca, y bueno, fue muy muy claro lo que nos contaste, y también aprovechamos para preguntarte muy rápidamente y cómo se está viviendo ahí en el contexto de la pandemia ahí en el territorio mapuche, y también si puede explicarnos un poco cuáles son las medidas tomadas por el gobierno central de Buenos Aires para enfrentar lo que está pasando ahora. Bueno, aquí la pandemia ha afectado a todo el territorio mapuche. Se toman las acataciones que da el presidente Fernández aquí en Puelmapu, lo que toman hoy las provincias, Particularmente nuestro territorio, nuestro ALOF, está en la provincia de Chubut, que es lo que fue, digamos, intervenido y colonizado por el Estado argentino. Entonces hoy está repartido en provincias y Pueblo San Resistencia se encuentra en la provincia de Chubut. Allí la provincia particularmente ha propuesto niveles de seguridad muy exagerados, lo cual se ha denunciado tanto de derechos humanos al abuso de autoridad que ha realizado tanto Gendarmería como la Policía de Provincia del Chubut ante esta situación de pandemia, sin poder comprender la situación económica que afecta a la población. También ayer nos enteramos que se quiere instalar una base de las Fuerzas Armadas aquí próximo a tanto a Pueblo San Resistencia como a al sector de la Comarca Andina, en la cual estamos muy próximos, y bueno, también exigiendo que la seguridad sea más extrema, instalaciones de cámaras también de seguridad, y así sucesivamente. Nosotros, como una lectura que podemos hacer, es la exageración tanto de la situación de salud hacia a nivel general y el abuso de esta situación de querer instalar esta base de Fuerzas Armadas aquí cerca próxima, que es un pueblo de capaz de 5.000 personas. Allora, appunto, Giordano chiedeva in Argentina come sono un po', che cosa sta succedendo dopo questa emergenza. Era la domanda di Giordano. Auca ci risponde che appunto il territorio Mapuche è stato affettato, insomma, non si salva nessuno. Se arriva, in particolare il loro LOF si trova nella regione di Chubut, perché appunto l'Argentina è stata colonizzata, è stata divisa in regioni e in province, e loro sono nella provincia di Chubut, dove è il Pulof, e quindi resistono lì, dove appunto c'è un governatore che dà degli ordini, e diciamo che hanno dei livelli, diciamo, la situazione è stata quella di appunto chiudere, di creare dei livelli di sicurezza assolutamente esagerati, è un po', credo che la cosa ci suona, assolutamente esagerati, che sono stati appunto segnalati ai diritti umani. C'è un abuso assoluto di autorità da parte della Gendarmeria e della Polizia regionale, insomma, di Chubut, che non tengono assolutamente in conto qual è la situazione economica di un sacco di persone che non possono evitare di uscire di casa per sopravvivere. Inoltre è arrivata la notizia che si vorrebbe installare una base delle forze armate esattamente in quella zona, molto vicino a dove sono loro e molto vicino a quella che è la Comarca Andina, insomma, che è una zona bellissima tra l'altro, che è molto vicino a loro, dove non solo questa base, ma anche riempire il territorio di telecamere, insomma, di misure assolutamente esagerate, che insomma sono l'espressione di una così di come si approfitta della situazione da parte delle istituzioni, e quindi un abuso veramente sopra ogni immaginazione. Mi pare che hai una sì, por favor. Más que nada seguir repudiando también esta situación de oportunidad que ellos utilizan para instalar más seguridad aquí en el territorio, pero también recordé recién que ayer salió una noticia con respecto a la instalación y el intento de instalación de una minería allí en el sector de Esquel, que también el pueblo sigue diciendo que no a la minería, pero los que gobiernan tienen o se toman el provecho y aprovechan esta situación para poder dejar pasar a las minerías, sabiendo que la gente no se va a manifestar públicamente en esta situación de pandemia. Sì, appunto, soprattutto ripudiando appunto che questi alti livelli di sicurezza sono fatti proprio per approfittare della situazione. Ieri è di ieri la notizia che a Esquel si vuole aprire una nuova miniera, e il popolo questa cosa la sapeva, dice no alla miniera, ma chiaramente chi ne trarrà profitto e chi si arricchirà con questo la installerà con la protezione del fatto che le persone non possono uscire di casa a manifestare il loro dissenso, insomma, e a resistere contro questa miniera. E bueno, Auca. Sì, sì, Auca, che no. Prego, prego. Sì, sì, por favor, siga si tiene más que decir. No, no, está bien, si quieren preguntar algo. No, bueno, es que es muy raro que nosotros, que somos los winca de la situación, leemos que hay muchas palabras que desde aquí hasta el otro lado del mundo siguen siendo la misma. Aunque aquí hay gente que no tiene recursos, porque el gobierno da un recurso que paga a la gente que ya más tiene, que puede probar que era trabajador, quien no puede probar no va a tener. Y entonces, claro, es un muy amigo el capitalismo, ese maldito virus, ¿no? Sí. Yo creo que hasta es una invención del capitalismo. Sí, claro. O por lo menos el fruto del asco que el capitalismo produció, de la violencia en la naturaleza, de la violencia, creo, ¿no? Ustedes nos enseñan en ese sentido. Sí. Muchas sí, gracias. Más que nada, sí. Bueno. Siga. Nosotros desde aquí, y incluso continuamos la lucha de nuestro pueblo mapuche, de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, en relación tanto a la minería como a hidroeléctricas, petroleras, forestales en todo el territorio mapuche, para poder recuperar nuestro territorio y así mismo protegerlo tanto de los proyectos que quieren solo destruir nuestros espacios sagrados y también la naturaleza, que en relación a la población que está hoy en nuestro territorio solo cuidarla y protegerla. Así que bueno, espero que la gente pueda tomar un poco de conciencia, que pueda seguir acompañando a la lucha tanto de nuestro pueblo como de otros pueblos que tratan de proteger sus territorios e incluso de volver y recuperarlos, de sacar y poder echar directamente a los terratenientes, a las grandes compañías, que en este sector es más que nada Benetton, así otros, pero particularmente con él nosotros llevamos un conflicto histórico y en el cual hoy continúa nuestra recuperación territorial en este sector, que es lo que pertenecía a nuestros bisabuelos. Así que desde ya agradecerles una vez más el espacio, el acompañamiento desde allí, aunque la distancia sea grande, pero sabemos que la conciencia va a formar y va a generar un acompañamiento mucho mejor y así lograr que el capitalismo, aunque sea un poquito, decaiga. Bueno, chiaramente lei dice che la loro lotta continuerà e che spera che altre popolazioni indigene tornino a occupare i loro territori, a difenderli, perché esattamente in merito a quello che dicevo prima, gli spagnoli, dicevo, questo è un virus che sembra molto amico del capitalismo, e lei diceva, beh sì, chissà, il capitalismo stesso l'ha creato. Io gli dicevo, beh, anche fosse solo dalla monnezza, dalla mancanza di rispetto alla madre terra, e chi meglio di lei mi può dire, beh, noi continueremo a resistere come Mapuche, speriamo che altre popolazioni indigene difendano il loro territorio o tornino a prenderselo e a difenderlo, perché il popolo Mapuche, come tante altre popolazioni, hanno la cura del proprio territorio, l'amore verso la terra, in un equilibrio che fa la vita dell'uomo e che quindi è imprescindibile come legame. Lei ci chiede questo e spera anche che, insomma, il capitalismo in questo modo possa essere sicuramente difficile, vista l'ampiezza del problema, ma chissà, un pochino intaccato. Yo vuelvo de verdad a agradecerte, Auca. Son palabras muy ricas y muy sabias, y que creo que aquí hay mucho que aprender a quien nos escucha. Chiaramente ci ricordava anche che Benetton è per loro il nemico numero uno, è quello che ha occupato la loro terra da molto prima di questa pandemia, ormai dal 91, e che da tanti anni sta occupando una terra che apparteneva ai loro bisnonni, ai loro antenati. Seguiremos la lucha en Benetton aquí. Te cuento así como un chiste, que hace creo dos días volvieron a construir el puente que se cayó, con tantos muertos que esa familia, sí, tiene la conciencia. Y fue de verdad chistoso ver los periodistas pegándose uno al otro con su guante y mascarita. Fue una risa total. ¿Por qué reímos para no llorar? Porque la lucha se hace riendo y sonriendo, ¿no? Y bueno, Auca, nosotros... Sí, estando firmes, conscientes. Sí. Sí, escucho. No. Habla. Que seguir estando firme y que la gente estando firme y consciente de la situación, sabiendo que el poder del capitalismo, tanto de Benetton, que es uno de los grandes poderosos de prácticamente de Italia, tanto aquí en el sur, ellos manifiestan el poder ante el capitalismo y así sosteniendo también tanto medios de comunicación y instituciones de seguridad aquí en este sector como la policía, formando parte de los grandes poderosos de la sociedad rural aquí en Argentina. Así que no me sorprende nada de que los medios quieran cubrir esa aberrante construcción que se olvidan de los muertos y se olvidan de la injusticia también que debe acompañar a los grandes poderosos como Benetton. Sì, insomma, Oca ci ricorda che Benetton non è che fa il padrone solo in Cile o in Argentina, ma fa il padrone anche qua in Italia. Insomma, sappiamo che ha chiesto dei soldi di risarcimento per la mancanza di macchine sulle autostrade e non si meraviglia appunto che la stampa sia voluta correre a festeggiare questo ponte dimenticandosi in maniera vergognosa di quei morti e del fatto che appunto Benetton è sicuramente uno dei più grandi rappresentanti di questo meccanismo perverso e infame chiamato capitalismo. Ok, bueno, Auca. También sin dejar de recordar. Sí, Dante, vamos a dar todo el tiempo que quieras. También sin dejando de recordar a nuestro compañero Santiago, en el cual Benetton es uno de los principales responsables del asesinato allí el 1 de agosto del año 2017 en Pueblos en Resistencia, en aquella impune represión desde la ruta nacional hacia el interior de la comunidad, en el cual Benetton es uno de los grandes responsables de aquel asesinato. No quería dejar de pronunciarlo y de mencionarlo en este momento. Grazie, sì, chiaramente ci ricorda anche Santiago, non vuole dimenticarlo perché Santiago è stato ucciso, perché lottava insieme ai compagni ed è stato ucciso da il colpevole Benetton e i suoi scagnozzi erano presenti il giorno della manifestazione in quella strada che porta fino alla comunità che Santiago bloccava insieme agli altri compagni Mapuche e chiaramente a lei viene difficile menzionare Benetton e non nominare Santiago, che è proprio grazie a Benetton che è sparito ed è morto come è successo. Así es, bueno, ahora sí los dejo que continúen con su programa. Les agradezco el espacio, las palabras y bueno, seguiremos cuando quieran poder conversar de cualquier situación y novedad que vaya sucediendo, les vamos a ir difundiendo y avisando de lo que vaya transcurriendo por la situación del Lonco. Perfecto, y de los presos políticos. Y bueno, muchas gracias. De corazón, muy verdad. Agradecido por este tiempo que compartiste con nosotros. Y bueno, te mandamos un saludo, un abrazo muy grande a vos y a todo el pueblo mapuche en lucha en resistencia. Gracias, Auca. Agradecido, saludos también. Peu Cayel, libertad de los presos políticos mapuche. Libertad. Chao, gracias. Chao. Oh, na, oh, na, yeah, yeah, yeah, hella, not your luna, yeah, na.